se está formando en el cielo. Tormenta de bendición y poder. Un calor tan glorioso invade toda la iglesia. 500 grados, puro fuego santo y poder, para hacer enfermedades desaparecer, para hacer al enemigo huir de ti. Una nube de victoria invade toda la iglesia. La previsión de Dios dice que va a llover lenguas de fuego por todos los lados, y de esa bendición quiero salir. Santo y poder, y ya hizo enfermedades desaparecer.